Romanos capítulo 8. Versículo 29. Cuando lo tenga, Romanos 8, 29. Leámoslo desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, esto es, a los que conforme a su propósito son, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, a estos también predestinó. El anticipado conocimiento de Dios muestra a los elegidos. Ya vimos el domingo pasado que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿Por qué lo siguen? Porque Él las conoció desde antes de la fundación del mundo. O sea que el anticipado conocimiento de Dios nos muestra a los elegidos, pero la predestinación nos muestra el propósito por el cual esos elegidos fueron llamados por Dios. Dice, a los que antes conoció, a esos también predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. O sea que la predestinación, si habláramos en español, si habláramos en español y analizáramos la palabra predestinación, se hablaría de un destino que ya fue anticipado. Y el destino que fue anticipado para los escogidos es que sean conforme a la imagen de Jesús. Quiero que sin perder, Romanos, me acompañen a Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La predestinación es para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Pero cuando nosotros empezamos a mirar a Jesús, somos transformados de gloria en gloria. Mira, hermanos, por favor, si nosotros hemos sido llamados por Dios, cada día tenemos que ir siendo transformados, cada día tenemos que ir avanzando conforme a la imagen de Jesús. Uno de los proverbios dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Una de las cosas que usted tiene que ver y empezar a analizar a su vida es si usted está siendo transformado de gloria en gloria en la imagen de Jesús. Si cada día nosotros vamos a ir pareciéndonos a Jesús, si cada día estamos avanzando en la imagen de Cristo, no podemos quedarnos estancados. La senda de los justos tiene que ir avanzando. ¿Ahí estamos de acuerdo? Por favor, mire Gálatas capítulo 4, no pierda Romanos. Gálatas capítulo 4. ¿Cómo vamos a ir siendo transformados a la imagen de Jesús? ¿Cómo Dios va a ir cumpliendo el propósito de que Cristo sea formado en nosotros? ¿Cómo Dios va a ir formando a Cristo en nuestras vidas? Mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 4 de Gálatas. Versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira lo que se estaba presentando en la iglesia de Gálatas. Pablo había ido a predicar a Galacia. Pablo dice que él, versículo 13 del mismo capítulo 4, dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Están hablando de los falsos maestros, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Mire lo que se estaba presentando. O sea, alguien que sabe que ha sido llamado como pastor o como predicador, sabe que su objetivo es predicar la palabra de Dios. Dios va a formar a Cristo en las vidas a través de su palabra. Pablo está diciéndole aquí a los Gálatas: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vuelvo a sufrir dolores de parto. Ya los había sufrido, ya había trabajado, había llegado a ustedes. Y ustedes saben que yo llegué enfermo a Galacia y ustedes no me despreciaron, yo les prediqué el evangelio. Cristo estaba siendo formado en ustedes. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué ellos estaban desviando? ¿Por qué Cristo ya no estaba siendo formado en ellos? ¿Sabe qué dice Pablo? Porque les estaban predicando otra cosa. ¿Sabe cómo Dios forma a Jesucristo en las vidas? ¿Cómo vamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo? ¿Sabe cómo Cristo está siendo formado en los corazones? A través de la enseñanza. Cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros predicamos a Cristo, cuando usted recibe una buena enseñanza, Dios a través de la palabra va formando a Cristo en usted. Por eso Colosenses dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Si la palabra de Cristo está abundando abundantemente en nuestros corazones, si la palabra de Cristo está siendo dada a nuestras vidas, Dios está formando a Cristo en nosotros. Hemos sido predestinados para que seamos conforme a la imagen de Jesús. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de Jesús. Cada día, cada minuto, cada hora tenemos que ir siendo transformados conforme a la imagen de la gloria de Dios. Cada día transformados de gloria en gloria, irán de poder en poder, nos lleva de triunfo en triunfo, vamos de victoria en victoria. El caminar cristiano es un avance continuo, un avance continuo. Como decía Pablo, ¿quién os estorbó? Ustedes corrían bien. Ustedes, cuando están en la palabra de Dios, van avanzando, van caminando, se van asemejando a Cristo. Es un avanzar continuo. Por favor, no permitan que nadie los estorbe. Vaya la palabra cada día. Esa la palabra, esa Biblia que usted tiene, la palabra de Cristo. A través de esa palabra Dios nos hace renacer, pero a través de esa palabra Dios va formando a Cristo en nuestras vidas. No menosprecie la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Yo no sé cómo hay gente que vive sin la palabra un día. Esa palabra es la que te va formando para que seas conforme a la imagen de tu Hijo. Nosotros podemos conformar, tener la forma de Cristo o la forma del mundo. Dice Romanos capítulo 12: no os conforméis a este siglo ni a la manera de ser de este siglo. Nosotros podemos ser conforme al mundo o podemos ser conforme a Cristo. No hay más opciones, no hay más caminos. Usted es conforme a Cristo o conforme al mundo. ¿Cómo es conforme a Cristo? A través de la palabra. Amén. Dios va a ir formando a Cristo gloria en gloria. Usted fue predestinado para ser conforme a la imagen de ¿quién? De Cristo. Usted va siendo transformado conforme a la imagen de aquel que nos creó. Cristo está siendo formado en cada uno de sus hijos. No permitamos que nadie nos estorbe ese propósito. Por favor, ayúdeme en Efesios, devuélvase un poquito a Efesios. Fuimos sido predestinados. Ahí el antico de Gálatas está Efesios, ¿no? Yo le dije atrasito, esa es el antico. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de aquel que nos creó. Vamos al versículo 3 del capítulo 1 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a bendecir, dice ahí, que nos bendijo. ¿Cuántos están bendecidos ya? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús, pero fuimos predestinados para ser, para haber sido adoptados hijos suyos. Como les decía, el preconocimiento de Dios nos muestra los elegidos, la predestinación nos muestra el propósito de esos elegidos. Nosotros fuimos elegidos para ser adoptados. Mire, aquí vuelvo a algo. Cristo no es aceptable ni recibible. O sea, yo no puedo decir cuántos van a recibir a Cristo. Yo no puedo decir cuántos van a aceptar a Cristo. Porque el que nos acepta es Él y el que nos elige es Él. Nosotros fuimos escogidos para ser adoptados hijos suyos. Le doy un ejemplo de esto. Aquí hay varias entidades de adopción, pues la que conocemos más común es Bienestar Familiar. Cuando alguien va a solicitar en adopción un hijo, la pregunta es, ¿los hijos, los niños que están ahí escogen? ¿Ay, yo quiero que él sea mi papá? ¿O será que los que van a adoptar, con la ayuda de los promotores, ellos eligen a los hijos? Entonces, la elección no es de nosotros hacia Dios, la elección es de Dios hacia nosotros. Y nosotros fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, para que fuéramos hijos sin mancha y sin arruga. Mira, la predestinación nos muestra el qué, el propósito de Dios. ¿Eres hijo de Dios? ¿Cómo saber si fui adoptado como hijo de Dios? Gálatas capítulo, ve, otra vez 4, devuelvas. 4. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Él nos predestinó para ser hijos suyos. Pero hago una pregunta, ¿el Espíritu de Cristo está en ti? Para ser adoptados, ¿qué teníamos que recibir? Dios envió el Espíritu de su Hijo. Mire Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos a ver desde el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cómo son tus pensamientos? ¿De la carne? Y los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo me doy cuenta si el Espíritu de Cristo está en mi vida? Conforme a lo que estoy viviendo. ¿Estoy viviendo conforme a la carne o conforme al Espíritu? Si nosotros vamos a ser conforme a Cristo, con la forma de Cristo o con la forma del mundo. Fuimos predestinados para ser conforme a Jesucristo, ¿sí o no? ¿Qué forma tienes tú? O sea, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Si el Espíritu de Dios está en ti, ¿cómo estás viviendo? ¿Conforme a la carne o conforme al Espíritu? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cómo me doy cuenta si tengo el Espíritu de Cristo? ¿Cómo estás viviendo? ¿Conforme a qué estás viviendo? ¿Estás satisfaciendo los deseos de tu carne o estás satisfaciendo los deseos de tu Espíritu o del Espíritu Santo? Mira el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás siendo guiado por los deseos de tu carne o estás siendo guiado por el Espíritu Santo? ¿Estás siendo guiado por el Espíritu de Cristo? Porque fuimos predestinados para ser sus hijos. ¿Cómo me doy cuenta? Yo quiero es que usted confirme en usted si es de Cristo. Confirme si el Espíritu de Cristo está en usted. Confirme si usted está siendo conforme a la imagen de Cristo, conforme a la imagen del mundo. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, es hijo de Dios. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es hijo de Dios. ¿Cómo se da cuenta que tiene el Espíritu de Cristo? ¿Cómo está andando? ¿Conforme a la carne? ¿En qué se está ocupando? ¿En las cosas de la carne o en las cosas del Espíritu? Ahí tenemos que empezar a analizar. Ay, pastor, es que a mí me da una pereza leer la Biblia. ¿Qué te estás ocupando? Es que a mí me es más fácil mentir que decir la verdad, para que vea que sí es la verdad. ¿Pero qué Espíritu te está guiando? Es que llevo 20 años de cristiano y no he podido dejar esto. ¿La gracia no te enseñó a renunciar a la impiedad? ¿Todavía estamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne? Acuérdese que el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Por qué Espíritu está siendo guiado? ¿El Espíritu de Cristo está en ti? Si tú fuiste predestinado para ser hijo de Dios, el Espíritu de Cristo está en ti. ¿Conforme a quién va a ser formado? Conforme a Cristo. Si eres conforme a Cristo, ¿cómo estás caminando? ¿No dice la Escritura que Él no dio ejemplo para que sigamos sus pisadas? Si alguno dice que es de Cristo y no anda como Él anduvo, es un mentiroso. Eso dice 1 Juan 2:6. Los hijos de Dios, ¿cómo tenemos que estar caminando? Conforme a Cristo. No conforme al mundo. Esa palabra son forma. ¿Qué forma tienes tú? ¿La forma del mundo o la forma de Cristo? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, tu vida va a ser vivificada, dice la escritura. Hemos sido predestinados para ser conforme a Jesús. Hemos sido predestinados para ser hijos de Dios. ¿Y qué dice Efesios 5:1? ¿Cómo tienen que andar los hijos de Dios? Sed imitadores de Dios como hijos amados. Mire, los que tenemos hijos, vea, me impresionó, yo no me acuerdo si fue Mateo o Luis, que yo quiero ser como mi papá. ¿Y sabe cómo quería ser? Barrigón. Yo quiero tener la barriga que tiene mi papá. ¿Quién fue? Mateo, que es que yo quiero tener la barriga de mi papá. Claro, cuando yo era barrigón, ahorita estoy light. Pero todos los que tenemos hijos, nos damos cuenta que los hijos quieren ser como nosotros. Los hijos quieren imitar al papá. Creo que era Paul Watcher el que yo estaba escuchando, que había como una helada, pues, hace años, ¿no? Y que su papá se había puesto unas botas y salió para el bosque, pero como estaba en Nevada, las botas del papá dejaban las huellas en la nieve. Y él se puso sus boticas y empezó a pisar en las huellas del papá. El papá entendió algo muy sencillo: mi hijo quiere seguir mis pasos. Los hijos quieren imitar. Papá, un día me fui a visitar a unos hermanos. El hermano trabajaba en Chipichape, yo me acuerdo muy bien, el hermano José. ¿Qué hacía él? Era el que pasaba por todos los almacenes y recogía las cajas en las cuales traían las mercancías. Y eran los encargados de manejar todo el reciclaje de Chipichape para venderlo. Un día me puse a conversar, creo que el hijo era más o menos de la de Luis. Y yo le pregunté al niño: ¿vos qué quieres ser cuando sea grande? Dice: yo quiero ser como mi papá. Y le dije: ¿cómo así? O sea, yo quiero recoger basura como mi papá. El papá no recogía basura, era reciclaje. Y un reciclaje muy sano, pues, de los almacenes de Chipichape. Pero mire lo que nos dice la Biblia: sean imitadores de Dios. ¿Qué pisadas tenemos que seguir nosotros? Así como el papá de Paul Watcher, ¿no? O mejor, Paul Watcher quería seguir las pisadas de su papá. ¿Qué pisadas quieres seguir tú? Si tú eres hijo de Dios, ¿estás caminando conforme a Él? ¿Estás imitándolo a Él? Miremos primera de Pedro. Yo quiero que usted en su vida se dé cuenta si es un predestinado, si es hijo de Dios. Primera de Pedro. La escritura dice: examinaos a vosotros mismos para que comprobéis si sois de Cristo. Eso dice 2 Corintios 13:5. Capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 20. Mira lo que dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. ¿Conforme a quién estás caminando? ¿A quién estás imitando? Si eres de Cristo, el Espíritu de Cristo está en ti, ¿cómo vas a caminar? Conforme a Él. Primero, capítulo 1, versículo 6. Pues leamos el 5, dice así. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿En Dios hay tiniebla alguna? Ninguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es, el que anda en tinieblas es, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es, y la verdad no está en él. ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo, Él es el camino, la verdad y la vida. El que no guarda los mandamientos de Dios, no anda en la verdad, no tiene la verdad. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si alguno anda en la verdad, guarda sus mandamientos, el Espíritu de Cristo está en él. Es adoptado hijo de Dios, está cumpliéndose el propósito. Mire lo que dice el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos en Él? Si guardamos su palabra. ¿No dice Juan en su evangelio? Si me amáis, mis mandamientos. Versículo 6. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Esto es tremendo. Seguir las pisadas de Cristo, andar como Él anduvo, ser imitadores. Mire Corintios, por favor. ¿Eres de Cristo? Segunda de Corintios. Versículo 17. Segunda de Corintios 17 dice: mas el que se gloría, gloríese ¿quién? En el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. ¿Cómo estás caminando? Yo hago una pregunta. Si Dios ha hecho un vistazo en este momento a nosotros, pues Él nos ve siempre, ¿nos alabaría? Porque para nosotros, sí, yo soy cristiano. Yo ando bien con Dios. Yo soy hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en mí. Sí, si Dios te hablara en este momento, te dijera, ¿estás caminando bien? ¿Te diría bien, buen siervo fiel? ¿O te diría siervo malo y negligente? ¿Te diría hacedor de maldad? Porque si hemos sido predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús y para ser adoptados hijos suyos recibiendo el Espíritu de Cristo, tenemos que comprobarlo. Tenemos que ver si estamos andando conforme a la palabra de Dios. ¿Cristo está en ti? ¿Cristo está morando en ti? ¿Cómo se refleja esto? ¿Cómo estás andando? ¿Cómo estás andando? Yo no digo esto para juzgarte. El único propósito de esta palabra es que corrijamos, amén. Y que seamos conforme a Cristo. Efesios capítulo 1. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y miremos Efesios 1, ¿para qué más fuimos predestinados? Seguimos en el versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, amado. ¿Quién aceptó a quién? ¿Nosotros a Cristo o Cristo a nosotros? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, fuimos predestinados a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos predestinados? Para que seamos alabanza de su gloria. Miremos Isaías capítulo 43. Versículo 7. Isaías 43, 7. Los que tienen la Biblia, Isaías. Los que tienen Nuevo Testamento, de Malis, no lo encuentra. Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre. No está hablando de todos los seres humanos. ¿A quiénes está hablando? A los llamados de su nombre, a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que antes predestinó, a estos también llamó. A los llamados de su nombre, ¿para qué los ha llamado? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice para la gloria de Dios. Estamos siendo gloria del nombre de Dios. O sea, si alguien ve nuestro actuar, alguien ve nuestro caminar, pueden glorificar a Dios, podemos ser motivo de alabanza para Dios. ¿Se acuerdan de Job? Satanás, no has considerado a mi siervo Job, no hay otro como él, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo hago una pregunta, Job, ¿era alabanza para el nombre de Dios? Yo soy alabanza para el nombre de Dios. Si alguien me ve, puede glorificar a Dios, para que los hombres vean vuestras buenas obras, nuestros buenos procederes, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Cristo. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos, pero esos hijos tienen que ser motivo de gloria. Miremos Romanos, capítulo 2. Pablo hablando aquí, del pueblo de Israel. Versículo 6 adelante dice, hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna A los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero hijo, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerá. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley, serán juzgados. Estamos buscando la gloria de Dios. Somos gloria de Dios, porque para eso fuimos predestinados. ¿Sabe? Hay un pasaje, sé que está en Romanos, dice, pero antes, por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Será que yo estoy haciendo que el nombre de Dios sea blasfemado o el nombre de Dios sea glorificado? No estoy hablando de perfección, porque acuérdense que Dios se glorifica en nuestras debilidades, Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Pero hermano, siempre lo mismo, no cambiar, no ser transformados. No dice la Escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si no hay algo nuevo en nosotros, si esa nueva creación de Dios en nosotros no se está formando y no estamos siendo para la alabanza de su gloria, debemos preocuparnos. Debemos preocuparnos. Carlos Vázquez me contaba que cuando teníamos el templo allá en Wakanda abajo, y creo que José Torres había traído dos muchachos del centro de rehabilitación, había uno que era muy, muy problemático y siempre que hacía algo decía, perdóname, perdóname. Y un día uno de los muchachos se le rebotó y le dijo, ¿cuál perdóname? Modifica, yo te perdono, pero cambia. Porque a veces nosotros somos así con Dios. A cada rato, perdóname. Y al otro día, perdóname. No estoy diciendo que no pequemos, todos los días pecamos. Pero es que siempre lo mismo. Alabanza de la gloria. O el nombre de Dios está blasfemado, siendo blasfemado por causa de nosotros. Acuérdese, el conocimiento anticipado de Dios nos muestra a los elegidos. La predestinación nos muestra el propósito de esos elegidos. El propósito de los elegidos es que sean conforme a Cristo. El propósito de los elegidos es que sean adoptados hijos de Dios. Y el propósito de los elegidos es que sean para la alabanza y gloria de Dios. ¿Estamos siendo esa alabanza? ¿Estamos reflejando la gloria de Dios? Tenemos que pedirle a Dios que cumpla su propósito en nosotros. Es que pedirle a Dios que nos ayude a ser conforme a Cristo y no conforme a la carne ni al mundo. Yo creo que esto debería ser nuestro ruego siempre. ¿Por qué estamos orando? Esa es otra buena pregunta. Nosotros a veces estamos tan preocupados orando por las cosas materiales de este mundo, pero ¿nos podemos llevar el carro para el cielo? ¿Nos podemos llevar las motos para el cielo? Esta ropa se va a podrir, dice la Escritura. Y nosotros a veces solo lo material y la imagen de Cristo en nosotros. Ir allá postrados a Dios y decirle, Jesús, forma Jesús, Padre, forma Jesús en nosotros, Espíritu Santo, glorifica a Jesús en mi vida. Yo quiero ser para la gloria y la honra y la alabanza del nombre de Dios. A los llamados en mi nombre, para gloria mía los he creado. Si tú eres llamado, si tú eres predestinado, si tú fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo, tienes que ser conforme a Cristo. El Espíritu de Cristo tiene que estar en ti y tenemos que ser para la gloria de su nombre. Amén. Para la gloria de su nombre. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le decimos a Dios, ayúdanos a ser conforme a Cristo? que el propósito de la predestinación se vea en nosotros. Si yo he sido predestinado, quiero que tú lo confirmes en mi vida, que Cristo sea formado en mí. Yo quiero ser transformado de gloria en gloria a la misma imagen de Cristo. Amén. Quiero que el Espíritu de Cristo esté en mí y quiero que la gloria y la alabanza de su nombre sean publicadas por causa también de mi vida. Amén. Que la gente glorifique a Dios. Denle ese fuerte aplauso y vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este proceso de salvación. Fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo, predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús. La palabra dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Señor, porque tú estás formando a Jesús en nosotros, que nosotros entendamos que nada de lo que pasa en nuestra vida es casualidad. Todo lo que tú haces en nuestra vida es para formar a Jesús en nosotros. Padre, cuando pasan cosas y maldecimos o blasfemamos, tenemos que darnos cuenta, Señor amado, lo mucho que nos falta ir al trono de la gracia, lo mucho que nos falta ir a orar, Señor amado, pero conforme a tu palabra, Señor. Que dejemos ya esas oraciones materialistas y que empecemos a clamar por lo que verdaderamente es valioso. Pablo decía: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Señor, que vayamos en oración, suframos y padezcamos dolores de parto para que Cristo sea formado en nosotros y en toda la iglesia, para que la iglesia sea conforme a Cristo, para que seamos transformados conforme a la imagen de aquel que nos llamó y nos creó, Señor amado, para que el Espíritu de Cristo more en nosotros, Dios mío, para que no seamos guiados conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida eterna, dice la palabra. Señor amado, ayúdanos a caminar, ayúdanos a seguir las pisadas de Cristo, ayúdanos a andar conforme a Él, Señor amado, porque si decimos, Señor amado, que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, somos mentirosos. Si decimos que lo conocemos y no guardamos sus mandamientos, somos mentirosos. Si decimos que permanecemos en Él y no andamos como Él anduvo, somos mentirosos. Perdónanos, Señor amado, cuando hemos sido mentirosos. Dios, ayúdanos, oh Rey de gloria, forma a Jesús en ti, en nosotros. El Espíritu de Cristo nos guíe, el Espíritu de Cristo nos forme y que seamos para la alabanza de tu gloria, para la alabanza de tu gloria, que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que sigamos las pisadas de Cristo, que caminemos conforme a Él. Padre, por favor, fórmanos a la imagen de Cristo. Fórmanos a la imagen de Cristo, fórmanos conforme a la imagen de Cristo. Por tu gracia nos salvaste, nos conociste desde antes de la fundación del mundo, pero nos predestinaste para que glorificáramos a Jesús en esta tierra. Padre, por favor, que el Espíritu Santo de Dios glorifique a Cristo, forme a Cristo. Yo hoy, Señor, oro por mis hermanos y oro por mi vida para que Cristo sea formado en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros, no conforme al mundo, conforme a Cristo. Una iglesia, Señor amado, santa. Una iglesia limpia, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Padre, gracias por esto que hemos estado hablando en este tiempo. Gracias por la palabra de Cristo. Gracias porque por tu palabra está siendo formado Cristo en nosotros. La palabra de Cristo morando en abundancia en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Termine con 2 Corintios 13, por favor. Termine con 2 Corintios 13, versículo 5. Lo leemos desde el 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, hablando de Cristo, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinémonos. Que Dios nos ayude. Que Dios le bendiga. Amén.